Hablando Claro. Radio CCE. Hablando Claro. Un espacio para el diálogo franco. Desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hablando Claro. Hablando Claro. Hablando Claro. Hablando Claro. Hoy con... Cristian Isa y César Castillo. Cristian Isa es comunicador independiente, viajero y artesano, productor y tallerista de radio. Desde el año 2006 es promotor de música independiente ecuatoriana. César Castillo es licenciado en comunicación social, productor audiovisual, artista independiente y productor radial. Trabaja hace más de 10 años como promotor de música independiente ecuatoriana. Cristian Isa y César Castillo. Me acompañan hoy, como ya escucharon, César y Cristian. Hace unos días los tuvimos acá en el programa para hablar sobre la música independiente en el Ecuador. La música independiente, yo creo que mejor que nadie o mejor que otro género musical conoce de la utilidad de las redes sociales. Yo quiero conocer, César y Cristian, los posibles beneficios o los posibles daños que puedan ocurrir recíprocamente entre las artes y las redes sociales, en este caso la música, pero también la música puede ser un representante hoy de las otras artes. Correcto. ¿Quién comienza? César. A ver, de mi parte yo creo que las redes, de alguna forma, si bien te permiten la amplitud, globalizar tus conocimientos, globalizar tus creaciones, también puede caer en la banalización. Por ejemplo, lo que llamamos comercialización. Eso, sí. Se comercializan, comienzan a ser menos profundas, menos interesantes. ¿Tú crees? Sí, yo creo que eso puede ocurrir. Yo ahí también creo que un tema importante de esto de las redes sociales es el hecho de que gente que no ha tenido espacios de difusión encontró un espacio importante en las redes sociales. Con una foto tú llegas a 100 personas rapidito, con un video a 500 y con otro afiche a 300 más, y sales del anonimato, entre comillas, ¿no? Sales del anonimato y existes de alguna forma. Lastimosamente, cuando uno sube una foto a una red social, sea cual fuere, está también asumiendo la responsabilidad del juicio de la siguiente persona. Uh-huh. Y eso creo que es una de las cosas fundamentales que uno debe tomar en cuenta al momento de usar las redes sociales. Porque, claro, nosotros subimos con una intencionalidad que es la de difundir. Pienso en, no sé, una banda que suba la imagen de un disco, una foto de ellos, Tiene que estar muy consciente de que no es un billete de a 100 para que le guste a cualquiera y van a tener de todo un poco. Esa banalización creo que es a lo que se refería precisamente César, de que en las redes sociales uno ya incluso se vuelve juez y todos somos parte del jurado, ¿no es cierto? Todos estamos ahí como para atentos a decirle esto me gusta, esto no me gusta. Incluso ahora ya tienes el icono en Facebook de que te enoja, de que te molesta, de que no sé qué. Ya es como personal, se lo toman personal contigo. Y es complejo esto de la banalización. Por eso creo yo que es importante el hecho de que haya una intencionalidad en el uso de las redes sociales. Porque si nosotros lo banalizamos en el uso, obviamente el contenido se va a banalizar. Como decía César, si yo subo por subir una foto, si yo comento por comentar algo, si yo pongo un estado por ponerlo, si subo una foto a Instagram por subirla, me tengo que asumir las consecuencias de eso. Si no tengo un propósito detrás de eso, pues lo asumo. Y si existe un propósito que sea el de difundir, voy a hacer todo lo posible para que eso logre su propósito, su objetivo, que es ahora lo que hacen los cursos estos que te enseñan de maneje su red social, aprenda a hacer esto, aprenda a hacer el otro, que básicamente creo yo uno lo puede aprender usando las redes sociales. Claro. ¿Cómo haces filtros de contenidos en las redes sociales con horarios, por ejemplo? Hay horarios determinados en los que la gente, no sé si se han dado cuenta, pero en los que la gente está más feliz, o más alegre, o más enojada, o más estresada. Claro. Dependiendo de la hora que publiques, la gente va a reaccionar. Entonces, creo que debe haber como más, ¿qué será?, reflexión al momento de la publicación. Ahora bien, esto de las redes también creo que ayuda a que el arte se vaya mezclando en diferentes artes y haya experimentación. Entonces, ahora te puede haber un collage minimal. Entonces, se mezclan dos vanguardias, el dadaísmo con lo minimal o el pop art con lo minimal, desde lo artístico en cuestión de gráfico, ¿no? Ahora en la música, como decíamos, lo pop ahora ya está en la escena independiente. Antes, ni pensarlo. Era como que te quedaban viendo raro, ¿no? Ahora ya el pop está dentro de la escena independiente como un género más que ha ido tomando estas raíces de otras músicas. O sea, vos lo escuchas de un Da Pound que hacen pop, lo escuchas toques de, no sé, qué sé yo, una guitarra de ilegales, sí, creo, no sé. Hay unas diferentes mezclas que han hecho esta diversificación, esta mezcla, esta sincretización. ¿Y esto será producto de las redes sociales? Sí, la globalización de música, la globalización de producción. Pero esto está bien. O sea, esto sería uno de los beneficios de las redes sociales. Y Cristian, apuntabas algunas cuestiones que son dañinas para las redes sociales. Ahora, recientemente se han hecho estudios de el impacto de las redes sociales para toda aquella persona que esté dentro de ellas. Hay impactos positivos e impactos negativos. Tanto es así que hay personas que han llegado al suicidio por el simple hecho de un comentario que les han hecho. Correcto. O de que les han dado no me gusta montones de veces a algo que subió. Uh-huh. Algo que es realmente preocupante. Yo no diría aún alarmante, pero puede llevar a eso, a ser alarmante. Uh-huh. Puede llevar a eso. Sí. Hay científicos incluso que dicen que las redes sociales o tu perfil dice mucho de tu personalidad. Uh-huh. Eso quiere decir que hay que hacer, como decías bien lo dijiste hace un ratito, un buen manejo de tus redes sociales. Pero si tú no tienes dominio de esto, eres un artista, no tienes dominio de las redes sociales, y como muchos artistas, me imagino que en la música independiente sea así, no tienen la plata para pagarle a alguien que les domine sus redes sociales, ¿qué puede ocurrir? ¿Qué podría ocurrir allí? Está el contenido como suelto al aire, claro. Más o menos. Y sí, pero creo que al menos en el arte local, en el arte quiteño, en el arte ecuatoriano, el artista es muy responsable de lo que publica. Al menos hablando de la música independiente y de los artistas independientes. Pienso en artistas plásticos, en artistas teatreros. Son muy responsables de lo que publican, por el mismo hecho de que tienen una sensibilidad distinta frente al mundo. Pienso yo en este momento en un amigo que es ilustrador, que él se hizo ilustrador a sí mismo y ahora maneja su red social para promocionarse, que es Juan Chapán. Uh-huh. Él es un ilustrador muy bueno que con su mismo perfil lo utiliza para promocionarse y promocionar su trabajo. Es un artista underground que tiene esa sensibilidad distinta de poder usar sus redes sociales de esta manera. Creo yo que los músicos y los artistas lo hacen así. Luis Estornalló lo mismo, se toman su tiempo, como para hacer una obra de arte, creo que se toman su tiempo también al momento de compartir algo, de publicar, porque creo que el artista tiene muy sentada la idea del hecho de que el mundo virtual es el mundo virtual, y hay un mundo real que existe, tiene una dinámica totalmente distinta, tiene una forma de interactuar distinta, y el mundo virtual es otra cosa. Creo que el artista está muy consciente de eso. Con lo que decías de esto de que ahora le vapulean a la gente, hace algunas semanas pasó un caso de violencia en la escena musical y las redes sociales explotaron de comentarios de todo tipo, al punto de que uno ya se siente hasta mal de lado y lado, o sea, de lado del afectado, de lado del agresor, o sea, de lado y lado uno se siente mal. Y es difícil, es complejo encontrarse con esas cosas, porque claro, uno se ve en el punto de, ¿y ahora uno qué debe hacer? ¿Qué debe proponer? ¿Qué debe decir? Y yo creo que ahí lo más sano, al menos en esos casos, es alejarse de todo este mundo virtual que te consume en ese jurado infinito que tenemos de gente, y proponer otro espacio de difusión, que es precisamente el pensar un poco más la intencionalidad de lo que publicas, hacia dónde quieres llegar. Eso es importante, y continúo con eso de la intencionalidad, porque creo que si entendemos eso en el mundo virtual, en el mundo real será incluso otra cosa. Bien, llegamos al momento de escuchar un número musical. Ustedes ya conocen el espacio, conocen el formato, la estructura, y en este instante vamos a escuchar música. ¿Qué propone? Yo propongo Los Perros Callejeros. Bien. Los Perros Callejeros es un grupo de teatro que ya lleva años de acá, y pues también rendir homenaje a Don Velasco, que fue la cabeza de Perros Callejeros. El hombre banda ahí. Sí, pues, acá. Perfecto. Escuchemos ahora a Los Perros Callejeros. Vamos. Puedo hacer. Domine, dicen picante, como el ají bodegueño. Como no voy a picar, si soy un diablo quiteño. Hablando Claro, un espacio para el diálogo franco en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pero propuestas absolutamente novedosas. Espacios de vida, espacios alternativos. Es importantísimo el respaldo institucional. Toda la vida hay tiempo para la poesía. Temas medulares de la cultura ecuatoriana y mundial, de lunes a viernes a las 7 de la mañana con reprise a las 13:30. Hablando Claro. Regresamos con César y Cristian. Hoy estamos hablando sobre la reciprocidad, ya sea positiva o negativa, entre el artista y las redes sociales. En el primer diálogo, para aquellos que se sumaron a la sintonía en ese instante, en el primer diálogo llegamos a una conclusión de que, en dependencia de cómo se haga uso de las redes sociales, puede ser o no positivo. Y el artista siempre depende en gran medida de la opinión del público. Y podemos encontrarnos opiniones muy honestas, que pueden ser muy buenas, y opiniones honestas que pueden ser muy malas. Y pueden estar o no de acuerdo los artistas. Y esto puede influir también en el desarrollo de ese artista, ¿no es cierto? Puede influir, porque el artista podría minimizarse a sí mismo al recibir comentarios negativos, y sin embargo estar haciendo algo positivo. Es interesante el fenómeno, porque creo que ahora nosotros, en la actualidad, el mundo entero funciona en estas dos codificaciones, de lo virtual y lo real. Claro. Y ya es como, no sé, con el tiempo ya se está volviendo muy complejo separar esas dos cosas. No sé hasta qué punto está afectando incluso ya dentro de nuestra psique el hecho de tener un mundo virtual a disposición nuestro. Sin embargo, lo positivo de eso es precisamente el hecho de poder, de alguna forma, seguir concentrando esos nichos de difusión o esos nichos de creación también. Porque ya hemos hablado mucho de que son malas las redes sociales, pero también son una posibilidad infinita de crear cosas. Yo creo que las redes sociales no tienen arte, pero tienen un montón de artistas. Una red social per se no genera arte, no hace nada por el arte ni para el arte, pero permite un espacio gigante para un montón de artistas. Hay gente que no es conocida, que no está en galerías, que no, ni siquiera, no sé, ni siquiera han salido nunca de sus pueblos. Y hay gente de Canadá, de Estados Unidos, así, que viven en los bosques y todo, y a través de las redes sociales generan arte también. Hay una chica, no me recuerdo en este momento, es una chica canadiense que se dedica al dibujo, se dedica a la pintura y al dibujo. Y ella tiene una característica, que siempre dibuja extraterrestres. Siempre hace caricaturas en formas de extraterrestres, y te cuenta una historia a partir de eso. Y ella vive en el bosque, conectada simplemente a través de las redes sociales. Uh-huh. Creo yo que ahí las redes sociales nos acercan precisamente a un mundo que en el mundo real difícilmente podríamos tener, a menos que lleguemos algún día a Canadá a verle a la chica y que ella te permita entrar a su casa, cosa que difícilmente va a pasar. Claro. Pero en las redes sociales, yo conocí a esta chica, ya voy a buscar por ahí, ya te paso el dato, es muy buena, y sin la red social yo no hubiera podido conocer ese arte, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, por eso creo que, si bien no te genera para nada de arte, sí te genera muchos artistas. Entonces necesitamos utilizar lo virtual para no desaparecer, en la realidad. Paul Virilio te plantea en su Estética de la Desaparición que esta velocidad, este tiempo veloz de las redes, del internet, de la globalización de información, la velocidad de la información, te hace tender a desaparecer, porque estás metido en esta realidad de lo virtual y lo real, pero ya estamos yendo solo a lo virtual. Uh-huh. Pasamos en el celular, entonces tendemos a desaparecer. Entonces ahí nuestra propuesta es utilizar esta virtualidad para poder permanecer en la realidad y no desaparecer. O sea, las redes sociales hoy, ¿ustedes consideran que son esenciales o fundamentales para el artista? Esenciales quizás no, fundamentales sí. porque no creo que determine la esencia de su creación una red social, pero sí es un fundamento para que pueda llegar a más personas. No sé si pueda existir artistas sin redes sociales. De hecho, hay un montón. Sí existen un montón de artistas reales, por decirlo de alguna forma, o concretos. Sin embargo, creo que si el artista no piensa el espacio de la virtualidad o de las redes sociales como un nicho importante también, va a perder precisamente lo que decía César, va a desaparecer también en el mundo real. Entonces, si tu intención es desaparecer en el mundo real y existir en el mundo virtual, chévere, hacerlo también. Pero si tu intención es difundirte y ampliar tu público, creo que debería ir en esos dos caminos, ¿no? En el hecho de, si propones algo desde lo virtual, también propongamos algo desde lo real. Si haces un lanzamiento de un GIF en la red social, ¿por qué no hacer también una exposición? Creo yo, o sea, las dos cosas podrían ir de la mano y te generan incluso una producción más amplia, una producción más grande. Te permite generar otras cosas, porque no es lo mismo hacer un contenido para una red social que hacerlo para una galería. No es lo mismo una canción para internet o un single que subirlo para un disco. Entonces, si entendemos esas dos formas de funcionar, está muy bueno. Está perfectamente la red social, lo decimos incluso por experiencia propia. Nosotros en el programa las redes sociales nos funcionan bastante bien, por el hecho de que existe mucha intencionalidad al momento de hacer publicaciones, difusiones, etcétera. Ha sido una herramienta muy importante, al menos para nosotros. No podemos, desmerecer eso. Pero sí ha sido un trabajo bastante duro, porque desligarse en cambio de lo otro, de atraparse de la virtualidad, está difícil también, porque nos ha pasado a nosotros incluso. Que chico chat. A mí él me dice el chico chat porque paso ahí chateando, y nos ha pasado a veces que publicamos una foto y chuta, no se ha difundido mucho, claro. ¿Qué pasó? Y sin embargo en ese día es el día en el que más radioescuchas tuvimos. Entonces, a veces como que hay que encontrar ese equilibrio, ¿no? Entre la una y otra cosa, entre el no desesperarse mucho si no vienen mucho los likes, porque quizá por ahí alguien te saluda en la calle y es mucho más sincero y más sentido. Y nos ha pasado, nos han dicho, ah, vos eres el que hacías de No Labs, ah, qué bacán, es lo que más recuerdo de esa época de la radio. Entonces, eso creo que es más sincero que un like. Se nos está acabando el tiempo, ya me hicieron la señal. Y verán, hace unos días, ¿por qué se me ocurrió hacer este programa? Porque hace unos días un amigo artista, no voy a decir qué arte hacía porque lo pueden identificar cuando yo diga lo que voy a decir en este momento. Me dijo, ahora tengo reunión con mi... Nos subimos como a las 5 de la tarde, o más tarde. Y me dijo, ahora tengo reunión con mi equipo de comunicación. Y qué bien, con tu equipo de comunicación, qué chévere, hermano. Estamos progresando. Dice, sí, son tres. Ah, tienes un departamento de tres, hermano. Sí, sí. ¿Y quiénes son? De la gente mía de comunicación. Dice, sí, Facebook, Twitter e Instagram. Ese es mi equipo de comunicación. Bueno, yo les agradezco muchísimo, César y Cristian, por su visita, por aceptar esta invitación. Y... escuchemos música. Ahora, ¿quién propone? ¿Y a quién? A ver, yo quiero proponer, ya que estamos con la música independiente y no hemos escuchado a mujeres, quisiera proponer a Paola Navarrete con su canción El Mar. Ella es de una artista guayaquileña que vive acá en Quito y se ha hecho su carrera más acá en Quito. Una música excelente ahí. Paola Navarrete. Magnífico. Paola Navarrete, soy Yosvani Acevedo Ramos. Los espero mañana para continuar hablando claro. Un abrazo a todos. Comenzar a despertar, pienso en no volver a equivocarme, y aquí en la profundidad donde todo es y no sucederá.